industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. El Conjuro 3 podría aplazar su estreno. La última película afectada por la crisis sanitaria sería la tercera de esta franquicia de terror, que está barajando retrasar su lanzamiento para finalmente aterrizar en los cines en 2021. Estaba previsto que llegara a las salas en septiembre, pero pareciera que la cinta no estará lista para entonces. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.